la lluvia, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar el recorrido informativo y ustedes nos van a acompañar a través del 0414-182-8973. Todos sus mensajes, reflexiones, críticas, consejos, sugerencias, denuncias al 0414-182-8973. Hoy tenemos en los controles al compañero Walter Hernández. No está Carlitos Gómez, está Walter. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini y los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Ustedes también van a poder ampliar las informaciones que aquí vamos a estar comentando a través de nuestro portal www.laradiodelsur.com.ve. Por supuesto, iniciamos la mañana de hoy con ese acto que lideró ayer el presidente Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas y que abre nuestro panorama informativo porque desde allí se dieron varios anuncios. Recordemos ayer, Día de la Resistencia Indígena, se realizó una movilización que culminó en el Paseo de la Resistencia Indígena, precisamente en Plaza Venezuela, acá en la ciudad de Caracas. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro, entre los distintos anuncios que daba a conocer, informaba que el viernes se va a aprobar por decreto de ley el presupuesto para nuestra nación correspondiente al año 2017. Decía el presidente Nicolás Maduro que el presupuesto se va a presentar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya que la Asamblea Nacional, instancia ante la cual generalmente no debe consignarse esto, se encuentra en desacato. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando explicaba cómo va a ser este proceso para aprobar el presupuesto correspondiente al año 2017. Y como ustedes saben que la Asamblea Nacional está en desacato a la Constitución, está fuera de la ley, está insurrecta, yo consulté al Tribunal Supremo de Justicia qué debía hacer como jefe de Estado, porque el presupuesto tiene que ser aprobado. Del presupuesto depende el dinero para ustedes, muchachos, para que funcionen las escuelas, los liceos, las universidades. Del presupuesto depende la construcción de vivienda para nuestro pueblo. Del presupuesto depende barrio adentro 100% y el sistema de salud. El pago de salario como lo hacemos de manera impecable. Así que la Constitución me obliga a presentar el presupuesto y a aprobarlo constitucionalmente a partir del 15 de octubre. En una democracia como la nuestra, esto se debate con el pueblo. La máxima sala constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que después de discutido el día de mañana el presupuesto, voy a convocar una asamblea popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo. Así lo anuncio, así lo haré, respetando la Constitución. Bueno, ahí está. El mandatario venezolano también informaba que en los próximos días se va a estar creando una denominada Comisión Presidencial para la ejecución de un plan descolonizador. Esto precisamente porque ayer recordábamos, ¿no?, la resistencia de los pueblos indígenas y bueno, en este sentido, reunido además con integrantes de los 44 pueblos originarios que habitan Venezuela, el presidente decía lo siguiente. Instalar el mismo viernes, el día que vamos a aprobar el presupuesto, quiero juramentar una comisión nacional e internacional del más alto nivel que la va a presidir la ministra Aloa Núñez. El Ministerio de Pueblos Indígenas además va a ser el Ministerio de Pueblos Indígenas y Descolonización Nacional para que asuma la tarea de la descolonización de nuestra patria, la descolonización total, integral, completa, absoluta de Venezuela. Aloa va a presidir esta comisión. Desde ya incorporo al profesor Dussel, desde ya incorporo e invito al presidente Evo Morales, al intelectual boliviano Juan Bautista Segal. Invito a lo más importante de todo, al pueblo de Venezuela, para que iniciemos este proceso hermoso de construcción de una espiritualidad, de una identidad humana, humanista, independentista, anticolonial. Le demos con fuerza. Son los valores que llevamos adentro los que nos permiten decir si somos seres humanos o no. Depende de lo que seamos, cómo seamos. Bueno, ahí están las palabras del presidente Nicolás Maduro. Entonces, el día de mañana, viernes, va a ser bastante movido en la política venezolana, pero también hacía mención a un mes, hablando de movimiento, que se acerca, y es el mes de diciembre, el mes en que la mayoría de la gente celebra las Navidades. Y bueno, los estados, o por lo menos el estado venezolano, se prepara, ¿no?, para poder garantizarle al pueblo todas las cosas que quiere o que necesita para estas fechas festivas. En este sentido, decía el presidente Nicolás Maduro que los CLAC tienen que activarse con mucha más fuerza lo que resta del mes de octubre y también todo el mes de noviembre para que en Venezuela en las Navidades no falte nada. Y además señalaba que para eso se va a comenzar un denominado programa navideño para combatir la campaña de zozobra y también el desabastecimiento inducido que existe. Vamos a escucharlo. La última semana de octubre arranca un plan especial para reforzar los CLAP y multiplicar por dos el número de familias atendidas con más calidad aún. Y en noviembre por dos más. Y en diciembre, diciembre de CLAP navideño, de CLAP feliz. ¡Que vivan los comités locales de abastecimiento y producción! ¡CLAP, CLAP, CLAP, CLAP! Debemos garantizar que cuando llegue el primero de noviembre, oído, nosotros tenemos un plan también. Nuestro plan es llenar de alegría, de felicidad, de amor, la patria y el alma y la familia venezolana. Si nuestro plan es la felicidad, es el amor, es la alegría, el primero de noviembre, hasta en la última esquina de la patria, arranca las Navidades en Venezuela, arranca la gaita de los CLAP en Venezuela. En las plazas, en las canchas, en las calles, en los liceos, en las universidades. Bueno, ahí está. Hace unas semanas también el Ministerio de Agricultura y Tierra señalaba que a partir del primero de noviembre y el Ministerio de Agricultura Urbana que a partir del primero de noviembre van a iniciar las denominadas ferias hallaqueras en Venezuela, la activación también de centros agrourbanos donde estén a la venta insumos también necesarios para la siembra en esta época. Así que bueno, hay que estar atentos de todas esas iniciativas y procurar, ¿no?, que la gente pase un diciembre tranquilo con las cosas que requiere, ¿no? El presidente Nicolás Maduro también hizo énfasis en esa gira que realizó al inicio de esta semana, que lo llevó hasta Estambul, en Turquía, donde estuvo trabajando para fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Turquía, sobre la base de la cooperación, sobre la base del respeto. Señalaba el presidente Nicolás Maduro que ya existen o se trabajan en Venezuela varios acuerdos ya firmados para fortalecer la infraestructura de la estatal petrolera venezolana PDVSA para que comiencen a desarrollarse actividades comerciales conjuntas entre ambos países. Y además señalaba que Turquía también se suma a colaborar con el programa Gran Misión Vivienda Venezuela para seguir construyendo hogares en el país. Así que bueno, es parte de los balances y de los resultados que se trajo el presidente Nicolás Maduro de este viaje con carácter económico, con carácter político, con carácter diplomático. Así que bueno, importante ese balance que realizaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Así que con esto abrimos nuestro panorama informativo, pero también tenemos que hacerlo con una noticia bonita desde el punto de vista deportivo. Ayer nuestra selección venezolana de fútbol femenino sub-17 clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo Jordania 2016. Lograron derrotar 2-1 a México en un partido que estuvo reñido, ¿no? Estuvo reñido. Venezuela de esta manera se está ubicando entre las cuatro mejores selecciones del mundo por segunda vez con el femenino sub-17, y de forma consecutiva. Ahora vamos a enfrentar en semifinales el próximo lunes 17 de octubre al equipo que resulte ganador entre Corea del Norte y Ghana, selecciones que se van a estar enfrentando el día de hoy a las 9 de la mañana hora venezolana. Así que hoy a las 9 ya vamos a saber el próximo 17 de octubre qué equipo va a ser el rival de nuestras muchachas de la Vinotinto sub-17, ¿no? Un tremendo juego el día de ayer y, por supuesto, bueno, nuevamente dos goles, ¿no?, de la capitana Deina Castellanos, que se ha estado botando, así que estamos contentos y felicitamos, ¿no?, a todas esas muchachas, a todas esas jóvenes de la patria que nos dejan bien paraditos en el fútbol como la sub-17. Así que, bueno, escríbenos también todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 0414-182-8973. Vamos a combatir juntos este jueves lluvioso en la ciudad de Caracas. No sé si estará así en el resto del país, pero bueno, INAMED, hay quienes creen en INAMED, hay quienes creemos que a veces hay que hacer todo lo contrario a lo que dice INAMED algunas mañanas, ¿no? Pero bueno, INAMED dice que va a haber abundantes precipitaciones en todo el territorio nacional, en especial en las regiones norte y costeras de Venezuela, pero progresivamente van a estar llegando al resto del país con descargas eléctricas y demás, así que vamos a estar atentos pues del clima durante el día de hoy. Escríbanos 0414-182-8973 para acompañar musicalmente esta lluvia. Vámonos con el tema del grupo venezolano, la séptima bohemia, Caminaré. Ellos caminan bajo la lluvia, vámonos. Vivido junto a ti y sigue. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu Cantv satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu Cantv satelital también suenan los latidos de la patria grande. Te ofrecemos conexión total con tus operaciones. A través de Clavenet Personal y BDB Móvil, realiza cualquier transacción y recibe notificaciones en tiempo real. Ahorra tiempo desde la comodidad de tu hogar u oficina. Utiliza nuestros canales electrónicos. Banco de Venezuela. Gobierno Bolivariano. Hola, les habla Carlos Castro desde Venezuela y hoy quiero hablarles sobre el mondongo. Es una sopa espesa, de contenidos diversos, pero de sabor inigualable. Es un plato dominguero en la casa de la familia venezolana. Si se arriesga a preparar este potaje, ponga mucha atención, que con paciencia y amor por la cocina puede preparar esta sopa deliciosa y cargada de ingredientes. Los ingredientes son 1 kilogramo de panza de res, 1 kilogramo de paticas de cochino, 5 litros de agua, 1 pimiento rojo, 8 dientes de ajo, 250 gramos de repollo, 250 gramos de papas, 250 gramos de auyama, 250 gramos de zanahorias, 250 gramos de apios, 100 gramos de aceitunas verdes, 2 jojotos troceados y 2 cucharaditas de alcaparras. Para el sofrito utilizarás estos ingredientes: 6 tomates maduros, 1 cebolla grande, 8 dientes de ajo, 3 cucharaditas de mantequilla, 1 pimiento verde, sal al gusto, comino y pimienta. La preparación es así. Lave cuidadosamente la panza, frotándola a fondo con limones partidos. Déjela en remojo un día antes de su preparación. Al otro día, vuelva a lavarla frotándola muy bien, hasta que esté muy limpia. Aparte, limpie las paticas de cochino ya troceadas. Corte la panza en cuadritos pequeños y ponga en una olla al fuego con el agua, la cebolla, el pimiento rojo y el ajo. Sazone con sal. Cuando la panza y las paticas hayan ablandados, retíralas del fuego y cuele el caldo. Al caldo ya colado, agregue las verduras limpias y troceadas en dados pequeños y hiérvalas hasta ablandar. Aparte, sofría los tomates en la mantequilla con el ajo, la cebolla y el pimiento verde finalmente picados, y agréguelos al caldo. Agregue la panza y las paticas de cochino, las aceitunas, las alcaparras. Sazone con sal y especias y déjelo hervir hasta que se mezclen todos los sabores. Este plato se sirve bien caliente y normalmente se come acompañado de una arepa. En Oriente le agregan azúcar, en el centro limón. Si se usa picante, se recomienda discreción. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se han autorizado desembolsos por parte del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción por el orden de los 21.452 millones de bolívares, para que la gran misión Vivienda de Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor no se detengan. Tenemos un acumulado del año 2016 de 140.585 millones de bolívares aprobados solamente este último cuatrimestre. Se han garantizado 75.000 millones de bolívares. Para el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, 10.000 millones de bolívares. Para la Inmobiliaria Nacional, 7.000 millones de bolívares. Para la constructora del Alba Bolivariana, Ciudad Caribia, 28 millones de bolívares. Para la gobernación del Estado Bolivariano Portuguesa, 478 millones de bolívares. Para las alcaldías, 2 millones de bolívares. Y para Construpatria, para la compra de materiales, 3.300 millones de bolívares. Epa, tú, para la oreja. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. 8:34 en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso. Vamos a seguir comentando las noticias que abren nuestro panorama informativo. Tenemos que hablar de esa movilización increíble que se realizó el día de ayer en la hermana Colombia. Las calles se convirtieron nuevamente en el escenario que mostró el anhelo de paz que tienen todos los colombianos, ¿no? Indígenas, campesinos, líderes sociales, muchísimos estudiantes se movilizaron en la capital, en Bogotá, durante una denominada Marcha de las Flores. Allí estuvieron reclamando la implementación del acuerdo final de paz. Recordemos que en el plebiscito, el pasado 2 de octubre, salió triunfante la abstención y salió triunfante un no por una muy, muy pequeña diferencia, ¿no? Entonces, bueno, se ha estado movilizando el pueblo colombiano, pero realmente las imágenes son impactantes. Ya habíamos visto algo así el pasado 6 de octubre, cuando se hizo una denominada Marcha del Silencio, liderada por todos los estudiantes colombianos, y eso fue un inmenso río humano, y la de ayer no se quedó atrás, ¿no? La Marcha de las Flores realmente logró movilizar a muchísimos colombianos. Estuvo hermosa esa actividad y creo que, bueno, se está demostrando cada vez con más fuerza que Colombia sí es un pueblo que quiere paz y sí merece que se termine de anunciar qué es lo que va a ocurrir con ese acuerdo. Se dice que en la movilización de ayer participaron más de 3.000 víctimas de este conflicto armado que lleva 52 años y al menos 7.000 indígenas, pues también estaban en Colombia recordando, ¿no?, ese día de resistencia indígena. Marcharon hacia la Plaza Bolívar de Bogotá. Hay que recordar que allí es donde están todos los poderes, ¿no? Pero además no solamente fue la capital la que vivió una jornada así intensa, sino que también en Medellín, en Cali, en Manizales, en Montería, se estuvieron realizando movilizaciones, ¿no? Fueron muchas las ciudades, los pueblos de Colombia donde la gente salió a inundar las calles el día de ayer para exigirle al presidente Juan Manuel Santos que no retroceda y que termine de informar qué es lo que va a ocurrir con el acuerdo de paz. Así que bueno, felicitamos a todos los colombianos que se están haciendo sentir y que están demostrando que sí son un pueblo que quiere estar tranquilo, vivir tranquilo. De hecho, ya hay gente que se está uniendo y le están pidiendo incluso a la Corte Constitucional que se anulen los resultados del plebiscito, luego de que se saliera a la luz pública toda esa campaña del no y cómo utilizaron estrategias de miedo, de terror, de engaño y cómo además tuvieron un financiamiento de más de 1.300 millones de pesos por parte de empresas colombianas con fuertes nexos precisamente con sectores guerreristas. Así que vamos a ver también si esto avanza o no avanza. Están pidiendo que se anulen esos resultados. Hay otra gente organizándose, colombianos organizándose para pedir que se repitan las elecciones en los departamentos en los cuales ni siquiera se lograron instalar las mesas de votación debido al paso de ese huracán Matthew. Uno dice, bueno, por ejemplo, en Haití se suspendieron las presidenciales por el paso del huracán Matthew. En cambio, en Colombia, ese 2 de octubre, como todavía además estaba empezando este fenómeno climatológico, no se hizo eso, ¿no? Pero bueno, hay ahora sectores que están pidiendo que se revisen, que se chequen esos detalles, y yo creo que es justo, ¿no?, que esto se haga. Pero también ayer se dio a conocer que la ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, ha estado o va a estar nuevamente habilitada políticamente para poder postularse y para poder ser una participante activa dentro de la política colombiana sin ser criminalizada, sin ser perseguida por nadie. Ella celebraba precisamente esta información dada a conocer el día de ayer. Señalaba que contra ella nunca hubo pruebas, nunca hubo testimoniales, nunca hubo manera de acusarla de absolutamente nada. Así que bueno, es nuevamente habilitada, es una figura política legal, ya no va a haber o no debería haber persecución contra Piedad Córdoba. Así que bueno, la felicitamos, ¿no? Recordemos que ella tenía encima una sanción que le inhabilitaba primero por 14 años, o finalmente por 14 años, porque la primera fue por 18 y la segunda sanción fue por 14 años, ¿no? Ella tuiteaba, estoy como estrenando, qué dicha, luego de que conoció precisamente estos resultados. También estuvo dirigiéndose al pueblo colombiano y estuvo manifestando Piedad Córdoba toda la alegría que le genera que ahora, bueno, esté habilitada nuevamente para la política. Vamos a escuchar a la defensora de los derechos humanos y ex senadora colombiana. Realmente en Colombia se crea en la justicia, que pienso yo que es uno de los valores más perdidos en Colombia. Por eso me siento muy contenta, muy satisfecha, y sobre todo puedo decir que se falló en justicia. Y estoy muy agradecida y muy reconocida con mi abogado, el doctor Roberto Salgado, y con Jimena Castilla. Realmente me siento muy contenta por esa decisión, porque, hombre, aquí es muy difícil lograr que se haga justicia en un caso de una persona que ha sido tan perseguida políticamente como es mi caso. Bueno, felicitamos a Piedad Córdoba, que además es amiga de la Radio del Sur de Venezuela, que se ha generado un nexo pues durante estos años de lucha también de esta compañera, así que la felicitamos. Ojalá se abran también las distintas vías para que Colombia pueda tener un sistema político, un sistema electoral que sea distinto y que permita la pluralidad dentro del Estado colombiano. Pero bueno, felicitamos a Colombia, esperamos que avancen, pero también hay que hablar de otros pueblos de nuestra región que están fuertemente golpeados, que están fuertemente oprimidos. Y cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de dos de nuestros países que cayeron en las manos del neoliberalismo y que ahora lo están padeciendo con mucha fuerza. Hay que hablar de Brasil. Mientras todos los pueblos, el día de ayer en nuestra región, recordábamos de una u otra manera la lucha de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, bueno, habían otros países que andaban en otras luchas también. El día de ayer, por ejemplo, los estudiantes de Brasil ocuparon 197 escuelas públicas en rechazo a los recortes que ha estado aplicando el gobierno de facto golpista de Michel Temer. Estudiantes de enseñanza secundaria en Brasil mantienen ocupadas 197 escuelas públicas precisamente en rechazo a esas medidas adoptadas por Temer. La mayoría de los planteles fueron tomados por los alumnos en Paraná. Hay un movimiento que se llama Movimiento Ocupa Paraná y ellos también han estado participando de la mano con estos jóvenes para ocupar estos planteles. Recordemos que se aprobó en la Cámara de Diputados una propuesta de enmienda constitucional hecha por Michel Temer que congelaría, paralizaría, eliminaría por 20 años la inversión tanto en el sector educativo como en el sector de la salud en Brasil, y esta es la propuesta que están rechazando todos estos jóvenes. Además, imagínense ustedes, dice el gobierno, por ejemplo, que hay disciplinas dentro de la academia que deberían ser anuladas o no deberían existir. Y entre esas disciplinas menciona el gobierno filosofía, sociología, educación física y artes. Dice que bueno, que habría que dejar de lado pues esas disciplinas. Imagínense ustedes, ¿no? No solamente el recorte presupuestario para la educación en términos generales, sino que también, bueno, a ellos les parece que hay unas disciplinas que no sirven para nada, entonces mejor, bueno, las dejamos de lado, eliminemos eso, ¿no? Imagínense, eliminar la enseñanza de artes, educación física, de sociología y de filosofía, porque a ellos les parece que no son disciplinas necesarias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos. Hay que analizar, ¿será que, bueno, no les conviene tener artistas? ¿No les conviene tener sociólogos que analicen, ¿no?, personajes como Michel Temer? ¿No les conviene que nadie esté filosofiando nada en torno a la vida y que haga educación física tampoco? Porque ¿qué es eso? Después van a estar muy fuertecitos y van a salir a las calles a protestar allí con mucha agilidad física. Así que no le conviene nada de eso a Michel Temer. Terrible realmente lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos, y no hay ni siquiera una cobertura mediática digna en torno a lo que está pasando el pueblo brasileño, y eso también requiere la respectiva denuncia, ¿no? Pero también el pueblo de Argentina ha estado viviendo unas fuertes represiones, sobre todo el sector de las mujeres. Recordemos que hace unos días se realizaba en Argentina el Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 70.000 mujeres colmaron las calles de Rosario con sus solicitudes, con sus banderas de lucha, y fueron fuertemente reprimidas con gas, con balas de goma. Hubo personas, mujeres detenidas, etcétera, etcétera. Y el gobierno, bueno, se hizo la vista gorda ante esta represión policial, que el propio gobierno, ¿no?, de Mauricio Macri fue el que dio la instrucción de que eso fuese así. Pero ahora resulta que, bueno, siempre hay alguien que se pone a hurgar allí, ¿no?, debajo de las piedras. Y bueno, resulta que mientras estaba ocurriendo esta manifestación, mientras estaba la policía reprimiendo a estas mujeres, a los trabajadores de la prensa, a 18 personas que resultaron gravemente heridas, pues la ministra de Seguridad, que se supone pues es la que debe ser garante del orden público, ella estaba publicando una foto en su cuenta en Instagram, donde aparece ella como con su pareja, las piernas de ella con su pareja, y dice: bueno, aquí estoy aburridita mientras veo el debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton en Estados Unidos, ¿no? Imagínense ustedes, mientras estaba reprimiendo a las mujeres, mientras las calles de Rosario, mientras las calles argentinas estaban con todas esas fuerzas policiales allí, ella estaba aburridita con su pareja en casita viendo el debate de Hillary y de Donald Trump. No importa lo que pase en lo interno de la Argentina, sino que ella andaba allí pues viendo qué iba a pasar en Norteamérica. Esas fueron sus fotos en Instagram, precisamente al mismo tiempo, a la misma hora, el mismo día que estaba ocurriendo esta fuerte represión. Ni siquiera se cuidan, ¿no?, de este tipo de detalles. Se le ven las costuras, pero por todos lados, ¿no? Y también a otra que se le andan viendo las costuras y también la gente se le está molestando, es a la señora Michelle Bachelet en Chile. Y ya ha dicho el pueblo chileno que este domingo 16 de octubre se van a ir a las calles, van a volver a manifestar, porque ellos andan clamando un cambio estructural en el sistema de pensiones chileno, ¿no? Ya hay una nueva convocatoria a marchar en contra del sistema de pensiones, realizada por un nuevo movimiento que se llama No Más AFP, y ya ellos tienen programada cuál va a ser la ruta que van a tener este domingo. Van a estar entonces en las calles, han dicho que ellos van a seguir rechazando con fuerza estas AFP y este sistema de pensiones, que realmente no hace valer, ¿no?, los derechos de los chilenos. Ellos van a arrancar desde el sector de Metro Los Héroes en la Alameda, y además tienen pautado para otra fecha, para el 4 de noviembre, un gran paro nacional y una gran jornada de protestas. Así está Chile en estos momentos. Pero de nuestro continente, nosotros vamos a viajar a continente europeo, porque están creciendo las tensiones dentro del núcleo de la Unión Europea, precisamente por la política de reubicación de los refugiados, y para eso vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea nosotros tenemos a Luciano Vassapolo, intelectual italiano, profesor de la Universidad Sapienza. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Radio para siempre la disponibilidad y la ocasión que me da. Un saludo, obviamente, con todo el corazón al pueblo revolucionario bolivariano, al gobierno de Venezuela, al gobierno revolucionario, a los queridos amigos que tengo en el corazón, el presidente Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, Delcy, todo vosotros. Muchísimas gracias. Bien, Luciano, bueno, te estamos convocando porque hemos visto que el organismo de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estaba expresando su preocupación al informar que la Unión Europea no está acogiendo ni siquiera la ínfima parte de los inmigrantes con los que supuestamente se había comprometido. ¿Qué está ocurriendo dentro del seno de la Unión Europea con este tema? El primero... La cosa más importante es decir que todo lo que está ocurriendo hoy en la Unión Europea es, decimos así, el resultado de la política del polo imperialista de la Unión Europea, porque la migración no se tiene de tratar como un caso así humanitario, pero como un caso político y del mundo del trabajo. La situación que todos vosotros conocen muy bien es que el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, que era el mar de la civilización, el mar de antiguo de la civilidad griega, romana, fenicia, egipcia, donde pasaba toda la civilización, hoy es una tumba de migrantes. ¿Qué son migrantes? Gente que son sí refugiados políticos, son de guerra, pero la mayoría son desempleados, son gente que está en la máxima pobreza, en la miseria absoluta, que va a tentar de estar aquí en Unión Europea, en Italia, en Unión Europea, para resolver un problema no de trabajo, un problema más grande, el problema de la supervivencia humana. Como mi padre, yo soy hijo de campesino, como mi padre, mi madre emigraban del sur de la Italia, esta colonización que la Italia del Nord ha sido con la Calabria, con la Sicilia. El año 50, todos nosotros, pobre gente, pobre campesino, íbamos al Nord, en Milano, en Torino, para buscar una posibilidad de trabajo para que la mi familia podía vivir, digo la mi familia para decir todo nuestro sur. Hoy el sur del polo imperialista europeo somos Italia, Grecia, España, Portugal, donde más fuerte es la política, el masacre social que la Alemania, los países del norte, la burguesía transnacional está haciendo contra el sur en esta colonización, pero al mismo tiempo la Italia, la Grecia, la España representan el norte de un otro sur, que es el sur dell'Africa, el sur de los migrantes, el sur de la pobreza assoluta. ¿Cómo se va a identificar la política de inmigración de la Unión Europea? L'articolo 79 e 80 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea habla de competencia, ¿no? della migración legal. A mí este discurso migración legal no me gusta, porque no existe una migración ilegal. Yo pienso que cuando una persona, un hombre, una mujer pasa de un país a un otro para problema de refugiado político, de guerra, para pobreza, para trabajo, no existe el clandestino, no existe la ilegalidad, no existe la frontera, no existe en todo lo caso, decimos así, el confine y la frontera. Pero la política de inmigración pone el problema de la migración legal y dice que la Unión Europea está facultada para establecer la condición de entrada y la residencia de nacionales de tercer países que decidieran, decimos así, entrar y residir legalmente en un Estado miembro. Este artículo pone varios problemas porque habla de condición de entrada, de residencia, todo esto, y también pone el problema, decimos así, de la reagrupación familiar. Lo Estado miembro de la Unión Europea, dice el tratado, tiene el derecho a establecer el porcentaje de admisión de naciones de tercero país. La integración, la política de la integración de la Unión Europea, ¿cuál es? La Unión Europea puede dar incentivo, apoyo, adopción de medidas por parte de los Estados miembros para fomentar esta integración de tercero país, pero se habla de una política de armonización de la ley y de norma nacional. A mí me parece que esta armonización hoy no está, porque cada país de la Unión Europea tiene una diferente modalidad de ponerse sobre la política de inmigración. Está alguno Estado que está haciendo una cosa realmente fascista, está haciendo muros material, no solo muros cultural contra la inmigración. El tratado habla de lucha en manera, entre comillas, lucha contra la inmigración irregular. La Unión Europea dice está obligada, dice el tratado, a prevenir y reducir la inmigración que llama de carácter irregular. Yo no sé qué significa esto cuando son problemas de pobreza y de trabajo, pero en todo lo caso dice tenemos de hacer una política, dice la Unión Europea, eficaz y de retorno. O sea, está garantizado que cuando un país miembro decide con una norma, una ley que le gusta, decir que no acepta otro migrante pueda hacer una política eficaz de retorno con los migrantes que declara el país miembro en acuerdo con la Comisión Europea que se trata de inmigrante irregular. Esto que va ocurriendo, por ejemplo, pensamos a la Alemania hasta algunos meses atrás decía que no tenía de entrar nadie en su país porque era un problema, decimos así, de equilibrio de todo esto. Cuando todo el mundo, ¿no?, decía que la gente, la persona, los trabajadores, por ejemplo, de Libia y de Siria, con todo lo que puede significar, ¿no?, el gobierno, decimos así, de Gaddafi o de Assad, ¿no?, uno puede estar de acuerdo o no, pero todo el mundo sabe que los migrantes de la guerra de Siria y de Libia que el imperio está bombardeando duramente son toda gente que tiene 12-13 licenciaturas, que conoce 12-13 idiomas. En este caso la Alemania cambia política de inmigración y dice: yo voy a aceptar 400-500 mil migrantes, ¿cuáles? Pero es lo de Libia, de Siria, porque va a aceptar solo gente que tiene un nivel cultural altísimo, porque hoy un obrero muy calificado en Alemania va a ganar 4.000-5.000 euros al mes, con un migrante que tiene un nivel cultural altísimo, más del alemán, lo paga 1.000-1.500 euros, decimos el 25-30% del restante, obteniendo una fuerza de trabajo que tiene una fuertísima, decimos así, nivel cultural, nivel de preparación, pero al mismo tiempo no tiene, decimos así, un salario adecuado y no tiene garantizado lo derecho general de carácter sindical. Por esto, en esta manera podemos ver que la política de inmigración se cambia. También los objetivos son de la definición de un enfoque, dice la Unión Europea, equilibrado de la inmigración. ¿Pero qué significa equilibrado? La Unión Europea tiene como decimos así, razón de su política establecer un enfoque equilibrado para abordar la inmigración, pero dice el tratado legal, pero no determina cuál es legal o ilegal. Esto es determinado solo y exclusivamente, decimos, de parte de los países, de la política, decimos, neoliberal, de la política del trabajo, es lo que llaman mercado del trabajo, otra palabra malísima, porque es mundo de trabajo, son personas, son hombres, no es un mercado, no es una mercancía. Y habla este tratado de luchar completamente, en manera dura, contra la inmigración ilegal. La gestión, en este sentido, apropiada del flujo migratorio exige de garantizar en todo lo caso un equilibrio que no se va a definir cuáles son el equilibrio. El cambio institucional de parte de la Unión Europea fue con el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa entró en vigor, se recuerdan, el diciembre del 2009, que va a introducir el procedimiento de codecisión y de votación por mayoría calificada en el ámbito de la migración legal. Esto significa que en el Parlamento Europeo, donde los derechos del trabajador, donde los derechos de los migrantes, donde los derechos de los precarios, de la gente pobre, no está representado de parte de ningún partido, porque hoy también es lo que se llama centro izquierda en el Parlamento Europeo, sería el partido de Renzi en Italia, o el partido, decimos, de Hollande, que son partidos, por lo menos social liberal, no social demócrata, social liberal. Nadie tiene garantizado, decimos así, que esta decisión, esta mayoría calificada, será siempre, en todo lo caso, del centro derecho o de sexto centro izquierda, que es absolutamente neoliberal. El Tratado de Lisboa aclara en manera clara que la competencia de la Unión Europea en este campo son compartidas con el Estado miembro. Esto significa que todo lo que es la cantidad de inmigrantes que pueden entrar legalmente, entre comillas, digo yo, en un Estado miembro para buscar trabajo, trabajo es determinada en función de los cambios políticos, del equilibrio político, todo esto. Después de esto está una nueva orientación estratégica para terminar la política oficial, después de hacer una comentación, la orientación estratégica del programa de Estocolmo del 2014, que pone, decimos así, una conclusión muy dura. La Comisión adoptó una comunicación que intitula L'Europa abierta e segura, pero abierta e segura, ¿qué significa? Es segura. La seguridad, ¿cuál es? La seguridad de Holanda, del gobierno francés, de los gobiernos alemanes, de los gobiernos italianos, que son gobiernos que están exportando la guerra no solo militar en Libia, en Siria, en Medio Oriente, la guerra también económica, la guerra más mediática, la guerra psicológica, como con nuestro pueblo revolucionario bolivariano está aplicando el imperio y la oligarquía, ¿no? Para crear problemas de destabilización del gobierno del querido presidente Maduro. También aquí se habla de hacer realidad. Esto significa un programa para la Unión Europea, del Consejo Europeo y del Parlamento para debatir sobre la cuestión estratégica de conformidad con la ley del 2009, diciendo que la orientación estratégica de la programación legislativa y operativa tiene de dar espacio de libertad, de justicia, de seguridad, pero la justicia y la seguridad en función de la que es la idea legal de lo Estado que domina. Esto es un proceso absolutamente de colonización, es un proceso de colonización, es un proceso, decimos así, de utilizar la fuerza de trabajo de África pobre con in maniera, decimos así, sin derecho, sin sindacalización e con una funzione assolutamente, che è una funzione, decimos así, de reserva assoluta e di colonizzazione. Sopra questo me permito solo dos palabras. ¿Quale podrían ser, decimos así, enfrenta questo fracasso politico della Unione Europea? Nosotros, la Unione Sindical de Base, sta preparando una huelga general para el 21 de octubre contra esta política, no solo la política del gobierno Renzi, la política social, la política de masacre social y en favor de los migrantes. La Unión Sindical de Base, nuestro centro de estudio, tiene un sector de los migrantes muy fuerte que estamos defendiendo en toda la manera el derecho al trabajo y todo. En este fracaso político de la Unión Europea, la nuestra propuesta es salir pero en manera izquierdista, ¿no?, de la Unión Europea para la propuesta del ALBA Mediterránea. ¿Cómo se podría hacer? Yo pienso que esto fracaso se puede ver soltanto con un debate de los movimientos sociales, de los movimientos de sindical conflictual, un debate sobre la inmigración a través de un espacio público fuerte de democracia participativa, de democracia de base, donde los migrantes tienen de tener un su rol. La Unión Europea fracasó completamente la política de inmigración. ¿Por qué? Por 30 años se consideró un problema de individuo, un problema antropológico, un problema religioso. Esto es un problema político, un problema estructural, un problema que la crisis de los refugiados ha demostrado en manera clara, una ausencia absoluta de política, decimos así, de política de trabajo seria para crear trabajo bueno, trabajo con todos los derechos. Cuando una persona pasa del sur de África aquí en Europa, tiene de ser tratada como un ciudadano que tiene de respetar y se tiene de respetar absolutamente. Un último ejemplo, me permito de decir, el pacto, por ejemplo, con la Turquía para expulsar a todos los solicitantes de asilo llegado a Grecia, no puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Porque los países miembros no lo van a aplicar o lo aplican según el su interés, que es un interés político económico. Eso significa que por lo menos no solo los trabajadores, también los refugiados, que bien, estamos teniendo allí un detallito con la comunicación con Luciano Vasapolo, intelectual italiano, profesor de la Universidad Sapienza, que está allí comentándonos pues precisamente como el organismo de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha expresado su preocupación al informar que la Unión Europea no está acogiendo a los inmigrantes que se prometió a recibir en su continente, ¿no? Esta información la va a conocer al inicio de esta semana el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En este sentido dicen que solo 4.776 inmigrantes ilegales llegados a Europa consiguieron el estatus de refugiados y por lo tanto la reubicación en países del viejo continente europeo. Esto en número representa apenas el 3% de todos los casos que ellos se comprometieron a resolver en un periodo de 24 meses, que casi ya ha pasado por completo y que solamente lleva un 3% entonces de resolución. Ahí algunas filas dentro de la propia Unión Europea que están criticando que países del este de Europa, como por ejemplo Hungría, en plena llegada masiva de refugiados y de migrantes, lo que están haciendo es construir más vallas para cerrar las rutas y rechazar todas las cuotas de refugiados propuestas por la Comisión Europea. Vamos a ver cómo termina este tema, ¿no?, que está haciendo que todo el Mediterráneo, cada vez con más fuerza, sea un cementerio humano. No, son las 9:05 de la mañana. Nosotros vamos a la pausa musical y también identificativa de la Radio del Sur. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nos vamos precisamente escuchando el tema Sin Documentos y Sin Fronteras, ¿no?, de Julieta Venegas, y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Noticápsulas. El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López, indicó que el SEBIN logró desmantelar una banda con pretensiones terroristas, auspiciada por factores de la derecha. En el contexto legal venezolano, nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo prevé el concepto de este flagelo, el terrorismo, como toda acción que pretende, entre otros objetivos, obligar a un gobierno o institución a realizar actos contrarios al desempeño institucional. En este caso, esas actividades terroristas tienen el propósito de lograr la renuncia del presidente Nicolás Maduro y conseguir de forma imperativa el referendo revocatorio por medios coercitivos. En la búsqueda de esos objetivos, han insistido en prácticas terroristas fundamentalmente mediáticas. Esto los lleva a toda una logística en los medios Twitter, Instagram y Facebook. Noticápsulas. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional. Queremos felicitar desde el Buró del Partido Socialista Unido de Venezuela al presidente Nicolás Maduro por esta exitosa política internacional, esta exitosa política en defensa de los precios del petróleo venezolano, de la estabilidad del mercado petrolero. También hemos visto cómo ha tenido reuniones bilaterales con distintos líderes del mundo, entre ellos el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa. Y bueno, queremos felicitarlo y acompañar toda esta política de paz, esta política internacional de paz, de un mundo pluripolar, de un mundo multicéntrico como el que está construyendo la revolución bolivariana. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por la Radio del Sur. La Radio del Sur, en el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Ustedes pueden ampliar nuestros diales y escucharnos también vía online a través de www.laradiodelsur.com.be. Escríbanos al 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. La felicidad no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos. Feliz día, nos dicen por acá. Bueno, muchísimas gracias. Acá también nos están escribiendo. Buen día, linda Jessica. Yo lo que creo en el caso de los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile es que son gobiernos complacientes al poder imperial. No tienen valentía para liberarse porque deben muchos favores que ahora les están cobrando. Esto es una pena, dice Miguel Ángel Rivas, que nos escribe desde Mérida. Acá también nos están escribiendo, nos dicen, buen día, en Naguanagua siguen vendiendo el pan a 700 bolívares y nadie hace nada para ayudarnos, dice Ramón en este mensaje. Acá también nos están escribiendo otros mensajitos de texto, nos dicen que hay saboteos y que deberían meter presos a gerentes de Unicasa en estos mensajes. Bueno, ya saben, síganos escribiendo 0414-182-8973, las denuncias por favor con nombre y apellido para que podamos leerlas aquí de una manera un poquito más seria. Por acá también nos están escribiendo en el Twitter, nos dice Reinaldo Moya, nos dice, hola, la frecuencia con la que las escuchaba aquí en San Fernando de Apure, ahora le pertenece a Radio Miraflores. ¿Cómo hago entonces para seguir oyendo mientras tanto y por si acaso? Bueno, Reinaldo, en efecto, los diales de la Radio del Sur que le pertenecían a la radio en Guarenas, en Guatire y también en el estado Apure, ahora le pertenecen a Radio Miraflores. Nosotros, bueno, nos disculpamos con toda nuestra audiencia en Miranda, en Apure, que nos sintonizaban, no solamente mientras tanto y por si acaso, sino los demás programas de la Radio del Sur, porque ahora a través de esa señal van a escuchar es Radio Miraflores. Lo sentimos mucho, esperamos que ustedes puedan seguirnos escuchando, por lo menos a través de nuestra página web, a través de nuestro enlace de radio en vivo, y puedan, bueno, seguir compartiendo con nosotros y haciéndonos llegar todas sus sugerencias y, bueno, yendo junticos de la mano como lo hemos hecho durante estos años. No quisiéramos para nada, ¿no?, perder su compañía, así que, bueno, ojalá por lo menos esta sea una alternativa viable, que nos escuchen a través de nuestra señal de radio en vivo por nuestra página web. Bueno, lo sentimos muchísimo, ¿no? Esperamos, ¿no?, no perder del todo nuestra conexión, Reinaldo. Y también lo digo porque, bueno, también está escribiendo precisamente la misma inquietud, la está dejando plasmada acá en la cuenta en Twitter Juan Escorche. Juan Escorche nos escribe a través de la red social Twitter y nos coloca en estos mensajitos, nos dicen, ¿cómo dona sangre si al paciente le cortan la yugular en plena guerra mediática? ¿Cómo nos van a dejar sin la Radio del Sur? Nos dice por aquí Juan Escorcha en este mensaje. Él agrega, ya no puedo escucharlas en Guarenas, en la señal 107.1, donde siempre las escuchaba. Ahora lo que suena es pura música. Siento que es un ataque desde adentro. Hay tantas emisoras ilegales en Guarenas, ¿por qué quitarnos la Radio del Sur? Dice Juan Escorche arroba guardabosques ahí a través de su cuenta en Twitter. También, bueno, le pedimos disculpas a todos esos usuarios de Guarenas, Guatire. Son las 9:17 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a seguir nuestro recorrido informativo. Hay una noticia muy lamentable con la que se abre también el día de hoy, y es que la embajada de Rusia en Damasco, Siria, ha sido atacada con fuego de mortero durante más de 2 horas consecutivas. Así lo acaba de informar hace unos minutos el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Durante casi 2 horas fue atacada la embajada de Rusia en Damasco, Siria. Durante casi 2 horas ha sido atacada esta mañana la embajada, así lo ha dado a conocer esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Se usaron proyectiles cerca del puesto de seguridad de la misión diplomática, otro cayó junto a la entrada del consulado, otros 2 proyectiles detonaron a unos 100 metros de la valla de la embajada. Hay un proyectil que cayó también cerca de un colegio local que se encuentra muy cerca de donde está esa embajada en Rusia. Ese afortunadamente no detonó, pero bueno, ha sido atacada puntualmente la embajada de Rusia en Damasco, Siria. Bastante sospechoso si tomamos en cuenta que hay todo un apoyo que está brindándole Rusia al pueblo sirio, y además si tomamos en cuenta que se ha anunciado que este sábado se va a reunir Rusia y Estados Unidos para tratar el tema de Siria, ¿no? Este sábado se van a reunir. Vamos a ver si esta reunión va a seguir en pie o no luego de esos ataques a la embajada rusa en Damasco. Pero bueno, vamos a irnos de temas de Rusia, vamos a regresar a nuestra región. Yo les comentaba hace unos minutos que se va a estar realizando en Chile este domingo 16 de octubre una gran movilización en contra del sistema de pensiones AFP para exigir una reforma estructural. Vámonos hasta Chile para ver de qué va todo esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Esteban Silva, del movimiento allendista, amigo también de la Radio del Sur y de Venezuela. Muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, Esteban. Bueno, queriendo que nos informes, que nos digas qué es lo que está ocurriendo en Chile, porque el domingo nuevamente se va el pueblo a las calles para exigir una reforma en el sistema de pensiones. Bueno, este domingo 16 de octubre se produce la tercera marcha familiar nacional convocada por el coordinador de trabajadores No Más AFP, administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Esta es la tercera marcha, las dos primeras fueron multitudinarias, la primera reunió alrededor de 1 millón de personas en distintas ciudades de Chile y la segunda 2 millones de personas. Que en relación a la cantidad de población que tiene Chile es muy importante. Estoy seguro que este domingo vamos a reunir muchísima más gente en todas las ciudades y localidades de Chile. Ahora, esta es una demanda de terminar, no de reformar, de terminar con el sistema de capitalización individual en que está basada las administradoras de fondos de pensiones, que no es un sistema de seguridad social. Hoy día los trabajadores chilenos tenemos pensiones absolutamente miserables y las AFP son la base, la pirámide central en que se ha constituido el modelo económico de capitalismo salvaje que Chile tiene y que ninguno de los gobiernos democráticos, e incluso que se autodenominan de centro izquierda, nunca ha modificado. En rigor no ha modificado el modelo económico capitalista salvaje neoliberal. Y las AFP son el corazón de este modelo. Y por eso es tan relevante que sean los trabajadores, los movimientos sociales, la gran mayoría de Chile que dicen no más AFP el próximo domingo, 16, y luego está convocado el 4 de noviembre una paralización nacional, un paro nacional productivo y de protesta, siguiendo la misma línea por el coordinador. De esto estamos hablando. E incluso los acuerdos de libre comercio, entre comillas, como el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que el gobierno de la presidenta Bachelet pretende que el Congreso apruebe, están directamente vinculados, porque resulta que hay tres de estas AFP que son manejadas por capitales norteamericanos y concentran el 75%, miren lo que digo, 75% de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, es decir, más de 120 mil millones de dólares. Y si se firma este acuerdo transpacífico, que es un acuerdo neoliberal, esto va a hacer aún más difícil el poder terminar con el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque estos acuerdos protegen a las inversiones norteamericanas o de cualquier transnacional extranjera que podría demandar al Estado chileno pidiéndole indemnizaciones gigantescas o que revierta leyes soberanas si es que pusiéramos fin al sistema de AFP por uno de seguridad social solidario, tripartito, ¿no? Y de reparto. Y este es lo que está en juego en Chile. Y por eso pensamos que el día 16 de octubre miles, si no millones, vamos a marchar contra las AFP en todo el país. Ahora, Esteban, explícanos a los venezolanos y venezolanas y a los otros latinoamericanos y caribeños que no entendemos muy bien de qué se habla cuando se habla de AFP. ¿Cómo funciona una AFP? Es decir, ¿qué hace la AFP sobre los trabajadores chilenos, sobre sus ahorros? ¿Cómo es el proceso de una AFP? Mira, de hecho, por de pronto las AFP es un invento impuesto en la dictadura de Pinochet. Antes nosotros teníamos un sistema de seguridad social, ¿no? Que era de de cajas, digamos, ¿no? De seguridad social y estatal, ¿no? En donde el trabajador o la trabajadora, ¿no? Ponía un porcentaje, ¿no? De su ingreso, de su sueldo, ¿no? El Estado ponía la misma cantidad y el empleador, es decir, el patrón o la patronal. Eso es un sistema de ahorro que es tripartito y que por lo tanto establece una forma de reparto una vez las personas, los trabajadores, terminemos la edad, digamos, productiva de trabajo formal, al menos, y nos acogemos a la jubilación. En el caso de la administradora de fondos de pensiones, se trata de un ahorro forzoso, es decir, son empresas privadas que administran, ¿no?, una capitalización que es individual, ¿no?, es decir, que ponemos nosotros los trabajadores, ¿no?, no la ponen los empresarios, ¿no?, y ellos además, estas AFP, juegan con la rentabilidad, colocando parte de esos gigantescos recursos que se van ahorrando mensualmente para las jubilaciones de las y los trabajadores, ¿no?, y las ponen en bonos, en acciones, en inversiones en extranjero, y generan utilidades supuestamente al servicio de las pensiones. Pero obviamente ellos se llevan una tajada muy importante, y además este tipo de fondos que solamente tienen esta lógica de ahorro individual y no un sistema solidario que sea tripartito, donde hay una participación de los tres estamentos de una persona que trabaja, ¿no? El patrón o de la empresa donde uno trabaja, el propio trabajador y el Estado que pone un recurso para la jubilación. Este es el sistema chileno, fue impuesto por la dictadura, por el hermano del expresidente Piñera, José Piñera, que era ministro del Trabajo del dictador Pinochet. Se terminaron de esa manera el sistema antiguo, solidario, de las pensiones chilenas, que aseguraba una pensión básica, mucho más digna al conjunto de las y los trabajadores, porque finalmente el Estado garantizaba ese derecho, una pensión digna, no solamente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas dejan de trabajar o pierden el empleo? ¿Cómo se sigue capitalizando? Ahí hay lagunas, etcétera. Todo esto tiene que ver con las administradoras de fondos de pensiones, que en el caso chileno son 6 empresas, las AFP, que han concentrado todo, digamos, el mercado, o sea, la administración de los fondos de los trabajadores, y de esas 6, 3 son las que concentran el 75% de los fondos de los trabajadores, donde hay mayoría, que son controladas por capitales norteamericanos, además. De eso estamos hablando, por eso estamos por un sistema de seguridad social distinto, que sea tripartito. Cuando decimos tripartito, es con participación proporcional del Estado para las jubilaciones, del trabajador o la trabajadora y del patrón o el empresario en donde trabajan las personas. De manera tal de que eso significa además que hay un reparto a aquellos que, de un fondo que se va acumulando, ¿no?, en la lógica de las pensiones, con las personas que tienen menos ingresos y trabajos con menos remuneración, como en todos lados, como existe en la gran mayoría de todos los países en América Latina, incluso en el mundo. Claro. Esteban, para finalizar, yo quisiera consultarte dos aristas más de este tema. Una es que, bueno, tú comentas, son 6 AFP, 3 incluso son norteamericanas, todos los economistas, todas las cifras indican que estas AFP recaudan más del doble de lo que en realidad terminan pagando en pensiones. Más del quíntuple en términos de utilidades hacia ellos, respecto de lo que generan para las pensiones de cada trabajador que es afiliado a estas administradoras de fondos de pensiones. ¿Sí? Imagínate, 5 veces más. ¿Quiénes se quedan con este dinero? Es decir, ¿son figuras, son familias, son nombres reconocidos los que están detrás de esas AFP? Bueno, ¿y por qué el Estado no se ha atrevido a hacer nada para modificar esto? Bueno, es que esto forma parte de un entramado que es el que constituye el modelo neoliberal chileno, lo que decimos que es el capitalismo salvaje. Es decir, estas administradoras de fondos de pensiones, que son grandes corporaciones. Por eso le digo, por ejemplo, en el caso de estas tres que digo que controlan el 75%, que son más de 120 mil millones de dólares, calcule usted, está, por ejemplo, Cuprum o Habitat o Provida, que son, una de ellas es MetLife, solo por llamarle, por mencionarle una, MetLife, la aseguradora norteamericana internacional. ¿Qué es lo que hacen estas AFP? Estas AFP tienen, además, por ley, la posibilidad, ¿no?, de, con esta rentabilidad, pero con las platas de los trabajadores que se van acumulando en estos fondos que ellos administran, de colocar porcentajes muy importantes de esos fondos, de los trabajadores, en proyectos o inversiones o especulación financiera en el exterior, o en proyectos de inversión de grandes empresas. Pero en general, eso es lo que se llaman los rescates. Cuando hay una crisis, en general son los estados los que tienen que rescatar, porque cada vez que esta gente pierde dinero por la especulación, los que son castigados son los trabajadores que tienen sus fondos ahí, y no ellos, no su empresa. No sé si me explico, eso es lo primero. ¿Y por qué el Estado no ha hecho nada? Porque hay una constitución en Chile que no ha sido modificada, y por eso estamos por una asamblea constituyente, para una nueva constitución que establece que el Estado es subsidiario. Y cuando establece una constitución que el Estado es subsidiario, le ata las manos al Estado, por ejemplo, para ser promotor o ser empresario en el sentido del desarrollo, ¿no? O tener un sistema de pensiones que sea público, es decir, con una estructura solidaria que cubra el conjunto de los chilenos y las chilenas si es que tienen dificultades al final de su vida productiva. Entonces, lo que no se ha querido cambiar es esto, porque esta estructura de las AFP, por eso es tan compleja, es la cual ha permitido que los grandes grupos económicos chilenos, y que no son más de 7 u 8 grandes, porque les ha prestado supuestamente dinero a tasas muy bajas, ¿no? Y en condiciones increíbles, dinero que es de los propios trabajadores para sus grandes negocios, o para inversiones en el extranjero, o para comprar acciones y después ponerlas en ADR o en bolsa, etcétera. O sea, acá hay una especulación financiera por parte de las AFP de los dineros, de los fondos que ahorran los trabajadores que ellos administran. Ese es el modelo. Por eso un modelo tan complejo y perverso, y por eso hay muchos intereses que se oponen a este cambio. Y es por eso que el pueblo chileno lleva ya, con el próximo domingo 16, tres grandes marchas nacionales, y vamos hacia un paro nacional para obligar a la doctora Bachelet, a su gobierno, a no buscar una reformita como la que ella pretende para salvarle el pellejo a estas AFP, sino para terminar con el sistema de AFP que tanto daño le hace a los trabajadores chilenos con pensiones miserables. Este es el centro y la disputa principal. Esta es la madre de todas las batallas con el modelo capitalista salvaje que sigue reinando en Chile, a pesar de supuestos gobiernos de centroizquierda que, la verdad, han sido gobiernos que han administrado el modelo capitalista salvaje sin cambiarlo en lo estructural. Bien, Esteban, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas ayudado a entender un poco este panorama de las AFP en Chile. Nosotros vamos a estar este domingo y el 4 de noviembre y todos los días que ustedes estén en la calle acompañando también esas movilizaciones del pueblo chileno. Desde Venezuela, un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande para ustedes. Bueno, Esteban Silva, integrante, coordinador del movimiento allendista, comentándonos precisamente que este domingo 16 se va a ir a Chile a las calles a manifestar en contra de las AFP. Ustedes allí ya entendían más o menos de qué va esto de las AFP. Es decir, las AFP son unas empresas privadas. Existen 6 en Chile, 3 de ellas son norteamericanas, que agarran el ahorro individual, porque la empresa no hace ahorro, no da su parte, sino el ahorro individual de cada uno de los trabajadores, lo va guardando y guardando y guardando para luego supuestamente con eso darle su pensión. La pensión es por un monto pírrico, es una ridiculez lo que le dan a los jubilados. Y además, no es una ridícula, es lo que ellos recaudan. Las AFP recaudan muchísimo dinero, 5 veces más, nos decía Esteban, de lo que terminan dándole a los trabajadores. ¿Para qué usan ese excedente, entre comillas? Bueno, para sus propios negocios, ¿no? Para sus propias conveniencias. Y mencionaba el caso de la aseguradora norteamericana MetLife, precisamente recauda el dinero de los ahorros de los trabajadores chilenos y luego lo va invirtiendo en sus distintos negocios en distintas partes del mundo. Así que no quieren más AFP los chilenos, ellos quieren un sistema de pensión, de jubilación, como el que existe en la mayoría de los pueblos del mundo, que es un sistema tripartito donde cada una de las partes involucradas da un aporte y no sale todo del bolsillo de los trabajadores y muchísimo menos es manejado por unas empresas privadas. Esta modalidad fue instaurada además durante la dictadura de Augusto Pinochet y todavía no ha sido modificada porque existe todo un entramado de intereses en Chile que no permiten pues que se realice una reforma real. Son las 9:34 de la mañana. La emoción por intentar entender lo que está ocurriendo en el sur de nuestro continente nos ha llevado a excedernos un poquitico de tiempo, pero bueno, ya nos vamos a la pausa de la emisora y también vámonos escuchando al grupo colombiano Sistema Solar con el tema Sin Oficio. Porque yo no sé en este país como un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabul, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute, viejo de eso, administrador de un agáchete, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Si acaso. www.laradiodelsur.com.be Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. El Museo de la Invasión. Durante 500 años, los europeos nos enseñaron a llamarle descubrimiento al inicio de su invasión, civilización a su barbarie. A rendirle culto a los responsables del genocidio indígena y del tráfico de seres humanos desde África. Ahora cuestionamos estas ideas. ¿Qué deberíamos hacer con todas las estatuas, plazas y libros que celebran la invasión? La historiadora venezolana Yasmín Rada propone crear un museo de la invasión. ¿Qué pondrías en el museo de la invasión? El Museo de la Invasión. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Hablando de neoliberalismo. La derecha venezolana en la Asamblea Nacional pretende privatizar el espectro radioeléctrico con la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, destacó que de ejecutarse esta iniciativa se entregaría la soberanía del país. Esta privatización del espectro que pretende esta ley tiene incluso una implicación sobre el territorio, sobre todo lo tangible o intangible que forma la nación, la idea del Estado, de la patria, pero incluso tiene una implicación de soberanía, porque cuando se le entrega a cualquier privado el derecho de autorrenovarse la concesión, aquí se está olvidando que aquellas empresas extranjeras que tienen concesiones sobre el espectro radioeléctrico en Venezuela. Es decir, se le está entregando a un agente extranjero el espectro radioeléctrico, a poderes corporativos o empresariales distintos a la figura de la patria, que también pudieran usar ese derecho para decir, bueno, yo me voy a quedar con el espectro en Venezuela, porque aunque yo sea una empresa española, a mí me dieron con esa ley el derecho a quedarme con eso. Hablando de neoliberalismo. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al vivo. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Si no viene, se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la Entrada Libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:42 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Chequen el resto de nuestros diales y escúchenos también en vivo a través de www.laradiodelsur.com.ve. Pendientes entonces de escucharnos también por allí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se expresó el día de ayer, ha dicho que Rusia no va a permitir que en Siria se repita el escenario que ya vivió Libia e Irak, en una entrevista exclusiva que ofreció a la cadena francesa TF1. Estuvo firme allí Vladimir Putin en torno a esto. Ha dicho que él recuerda muy bien cómo se derrotaron los gobiernos de Libia e Irak y que estos países no daban ningunos indicios de terrorismo, aunque según él tampoco eran ejemplos de democracia. Sin embargo, no tenía que haber ocurrido lo que ocurrió. Así que bueno, por lo menos Siria se está blindando un poquito más, ¿no? Durante estos últimos meses. Vamos a ver cómo transcurre todo esto. Bueno, hablamos de Chile y de la movilización que va a haber en Chile, pero tenemos que comentarles que también se ha estado movilizando con fuerza el pueblo peruano. Los peruanos han estado marchando en contra del acuerdo de asociación transpacífico impulsado por los Estados Unidos. De hecho, la noche de ayer, ellos estuvieron recorriendo en forma pacífica todo el centro de Lima, distintas agrupaciones de la sociedad civil que consideran que este tratado, este acuerdo de asociación transpacífico promovido por Estados Unidos, es contrario a los intereses económicos y políticos del pueblo peruano. Ellos llevaban distintos carteles con su lema en rechazo a este acuerdo llamado TPP, y en particular a los efectos que ellos dicen que va a tener este acuerdo. Vamos a trasladarnos hasta Perú para intentar entender qué está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Martín Guerra, analista, escritor, dirigente de Izquierda Socialista. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, un gran abrazo a todos ustedes. Martín, quisiéramos que nos explicaras qué pasa en Perú, porque el pueblo ha estado en las calles rechazando este acuerdo de asociación transpacífico. Ayer, entre los comentarios que más se veían, había algunos que decían, bueno, se van a encarecer las medicinas, esto va a ir en detrimento de los intereses económicos de los peruanos. ¿Qué es lo que realmente va a traer ese acuerdo? Mira, durante los últimos años del gobierno de Humala se nos vendió la idea de la población peruana que la firma del TPP, como le llamamos acá, el Trans-Pacific Partnership Agreement, ¿no? Este acuerdo impuesto prácticamente por los Estados Unidos, iba a mejorar nuestro comercio exterior, ¿no? Se nos maneja una serie de cifras. Nos dicen, por ejemplo, que significa el 36% de las exportaciones el año en que nosotros como país comenzamos las conversaciones con los 11 países integrantes del TPP, ¿no? En 2014. Y se nos dice que tiene el 37% del PBI mundial representa, y que el año que comenzamos a hacer los tratados pudimos haber ganado 4,000 millones de dólares. Entonces, a través de eso generan expectativas en parte de la población que no está informada. Los principales rubros que plantea el TPP para el Perú, por ejemplo, son en minería, agricultura y textil, confecciones. Y ahí está la madre del cordero. El Perú está prácticamente concesionado a las empresas mineras transnacionales y casi ninguna de esas empresas mineras transnacionales cumple con los estándares de respeto al medio ambiente. Entonces, si ya tenemos problemas, por ejemplo, con la empresa Renco norteamericana que ha contaminado la Oroya y que encima le ha hecho un juicio al Perú, cosa que es permisible gracias al TLC que tenemos con los Estados Unidos, que permite que nos puedan enjuiciar las transnacionales a través de arbitraje internacional. Probablemente perdamos el juicio con la empresa Renco, que es la culpable de la contaminación en la Oroya, y Perú en eso retrocedería. Entonces, si firmar el TPP para continuar con ese tipo de minería contaminante, expoliadora, que no respeta los estudios de impacto ambiental, sería terrible para el país. Otro tema es la textilería. Vamos a competir con Vietnam. Vietnam tiene textiles, empresas textiles poderosas con subsidio del Estado, y aquí la textilería nacional, que antes fue muy importante, está aminorada por el ingreso de los textiles chinos con bajo arancel. Entonces ahí también perderíamos. Y por último, la agricultura. La agricultura es un caballito de batalla que han venido usando los gobiernos de Alan García y de Ollanta Humala, e incluso de Alejandro Toledo, para decir que el Perú tiene muy buena explotación del agro, pero hay que ver que es la agricultura de los productores de la agroexportación, que son productores semi-industriales, que son muy pocas familias y casi todas familias poderosas en el país y que no tienen relación con el mediano o el pequeño productor. Entonces ahí están agitando la idea de que se podría exportar granos andinos, se podría exportar textiles basados en algodón y alpaca, que es parte de la agroganadería exportación. Entonces eso tampoco es cierto, porque no tendríamos capacidad para competir, por ejemplo, con Australia o con Brunei. Entonces uno de los puntos fuertes, no se nos dice que vamos a comerciar con Estados Unidos o Japón, por ejemplo, sino que se difunde que vamos a entrar en economías nuevas, como Nueva Zelanda, Vietnam, Australia, Brunei y Malasia, ¿no? Y que ahí podríamos ganar 4,000 millones de dólares, parece que es la cifra que más les interesa. Entonces, sin embargo, Joseph Stiglitz, el premio Nobel, ha dicho, por ejemplo, que además de todo lo que te he mencionado, el Perú perdería en temas de salud, porque las los remedios genéricos no podrían entrar con el TPP, sino solamente los de marca, y obviamente la marca de ellos. El medio ambiente no sería respetado a través de una minería total, desarrollada sobre todo para la exportación de minerales que están en el interés de esos países, como oro y cobre, que el Perú es gran productor, la plata también. Y el tema de la propiedad intelectual, el TPP permite que cualquier empresa transnacional que descubra algún elemento orgánico que pueda patentar, mantenga la patente durante mucho tiempo y con una serie de restricciones para los dueños de los recursos, que en este caso somos los peruanos, ¿no? Entonces es un tema bastante fuerte para nosotros, y por eso es que ayer en todo el país sobre todo en las principales ciudades nos hemos movilizado. Pero quería añadirte un dato más. No solamente se está planteando la firma del TPP, sino del TISA, que es el Acuerdo en Comercio de Servicios, y que están los mismos países casi, y más la Unión Europea, grandes países de la Unión Europea que tienen economías poderosas, que quieren también transmitimos la idea de que hay que comenzar a entregar a capitales transnacionales los servicios de agua, luz, desagüe, etcétera. Entonces esto ya es el saqueo total planteado desde el gobierno, esta vez de Kuczynski, a través del TPP y del TISA. Una reflexión política importante que creo que debemos tomar en cuenta todos, y con esto concluyo esta pregunta tuya. El TPP se formó con economías que buscaban emerger, entre ellas la economía chilena, el 2002. En 2005 Estados Unidos pierde la firma del ALCA, gracias entre otras cosas al comandante Chávez, al presidente Kirchner en Argentina, que supieron decirle no al ALCA. Eso fue el 2005. En 2008 Estados Unidos se metía al TPP para apoderarse de la economía emergente del TPP, en donde estaban, por ejemplo, países como Brunei, Malasia, Singapur y Chile, que tenían derecho a generar un comercio en Asia-Pacífico. Estados Unidos se mete ahí y de alguna manera replantea el ALCA, pero esta vez como un tratado general. Y con el TISA el peligro es muy grave. Ahora yo te quiero consultar, Martín, ¿este acuerdo ya está firmado, ya tiene una fecha? ¿Cuál es el estatus, digamos, que tiene en estos momentos el acuerdo de asociación transpacífico? Falta la validación por el Congreso de la República y la firma definitiva del presidente. Es lo último que falta, y por eso la movilización popular se vuelve tan vigente en estos momentos, ¿no? Porque es un congreso con mayoría fujimorista y no sabemos lo que pueda pasar ahí. Si los fujimoristas se quieren dar de populistas y obstruir a Kuczynski, puede ser que tengan una medida por lo menos de alargamiento del plazo, pero no lo creemos posible todavía, porque ellos son los grandes iniciadores del neoliberalismo en el país. ¿Hay pautado ya alguna fecha para este debate, Martín? Eso se está conversando, ¿no? Había una fecha tentativa, pero están en veremos postergarla, ¿no? Okay, bueno, también yo quisiera allí que nos explicaras, ¿existe realmente la posibilidad de que desde algún sector político se opongan a esto? Te lo consulto porque pareciera que tanto Ollanta Humala como el nuevo gobierno están de acuerdo con este tipo de acuerdos. Sí, desde todos los partidos de la derecha hay un acuerdo, si no declarado, al menos silente, para firmar el TPP. Hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? La firma del TLC bilateral con Estados Unidos nos obliga de alguna manera a firmar el TPP, eso es lo que no se dice. Entonces ahí está la madre del cordero. Los que se están oponiendo, los que nos estamos oponiendo, somos los que formamos parte del Frente Amplio y de las izquierdas en el país, ¿no? Si bien es cierto, solo contamos con 20 congresistas de los 130, de todas maneras es un espacio importante de agitación en contra del TPP. Y vamos a ver cómo eso se agiganta en las luchas en las calles, ¿no? Bien, Martín, bueno, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar pendientes de todo lo que está viviendo el pueblo peruano. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo a todos. Ahí estábamos conversando con Martín Guerra, analista, escritor y dirigente de Izquierda Socialista en Perú. Gravísimo lo que está ocurriendo. El día de ayer fue multitudinaria la marcha, llegaron hasta la céntrica Plaza San Martín en la capital de Perú, en Lima, precisamente para protestar en contra de este acuerdo de asociación transpacífico, un acuerdo totalmente neoliberal impulsado por los Estados Unidos, que terminaría golpeando fuertemente todos los intereses económicos y políticos y la soberanía del Perú. Nada más eso de que no puedan entrar, por ejemplo, medicamentos genéricos o de que la pequeñísima industria peruana, pequeñísima sobre todo al lado de Vietnam o de China en materia textil, tenga que empezar a competir con estas dos naciones, que sea Estados Unidos quien decida con quién se va a negociar y con quién no se va a negociar, y que además aquí también esté entrando todo el tema de los servicios, es realmente grave, y esto cuenta con el apoyo tanto de la bancada o de los parlamentarios del gubernamental Partido Peruanos por el Cambio, como del opositor Partido Fuerza Popular, así que lo más probable es que de todas este proyecto sea aprobado y termine totalmente tasajeada, ¿no? La economía peruana. Hay 12 países firmantes de este acuerdo, 5 están en América Latina, son nada más y nada menos que Chile, bueno, en América en general, Chile, Estados Unidos, México, Perú y Canadá. Hay 5 países de Asia, como son Japón, Singapur, Vietnam, Malasia, y también están 2 países de Oceanía, como Nueva Zelanda y Australia, que van a estar participando en este acuerdo. Serían entonces 800 millones de consumidores si unimos las poblaciones de estos 12 países. Los riesgos es que las empresas transnacionales empiezan a apoderarse de toda la soberanía de los países, aumentaría la influencia de Estados Unidos, de Estados Unidos en Asia, lo que además funciona para hacerle, para contrarrestar el peso que está teniendo la República Popular de China, pero además se va a elevar el precio de los medicamentos, se extiende los monopolios farmacéuticos, se va a estar incluso controlando el derecho de autor, va a haber protecciones de patentes, no va a haber normas ambientales que realmente sean respetadas, y entendiendo que ya Perú se encuentra totalmente concesionado a grandes mineras, bueno, el tema se pone aún mucho más grave. Son las 9:55 de la mañana, nosotros tenemos que irnos despidiendo desde Mientras Tanto, y por si acaso le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que han estado participando. Por aquí nos dicen: buen día, mi amor, es Mercedes Núñez de Carabobo, le estoy pidiendo a Dios que algún día mi presidente escuche mis mensajes porque necesito un trasplante, nos dicen por acá. También aquí nos siguen escribiendo los usuarios y usuarias, nos dicen: buen día, en el Lubebra se hacen hasta 4 horas de cola y luego te dicen que ya todo se acabó. También aquí nos están mandando: si critico que les hayan robado el dial para dárselo al Radio Miraflores, me convertiré en un antirrevolucionario o en un quinta columna, porque no me parece esto que se está haciendo. ¿Quién fue el funcionario que así lo decidió? Dicen por acá los usuarios y usuarias. Hay muchísimos mensajes relacionados con eso. Aquí también nos están escribiendo: muy buenos días, es Edgar Daza desde Barquisimeto. Deberían intervenir la Sunde en Lara porque no se ven por ningún lado y las colas no terminan. Y bueno, hay decenas de mensajes que se nos quedan pendientes. Les pedimos disculpas a todos los usuarios y usuarias. Hoy estuvimos atropelladitos sobre el ritmo noticioso y no nos dio chance de darles toda la participación que ustedes merecen. Le agradecemos en los controles a Walter Hernández. También hay un compañero aquí probando, estrenándose, ¿cómo se llama el compañero? Edwin Hernández, que también nos ha estado apoyando la mañana de hoy en la producción de este espacio, Álvaro Suzarini. Nos despedimos hasta mañana viernes 14 de octubre. Esperamos que tengan un muy feliz jueves. Nos reencontramos entonces mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Los queremos mucho. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.